¿De empanadas? Dale. ¿Qué buscas? El perrito ese que va adelante de los autos, de los taxis, que pone la cabeza. Dale, no me pedí, sin problema. Sí. Pues te voy a pedir. ¿Pone la cabeza para los taxis? Pero que te están hablando. Un ratito. A la nene les está encantando. Son 25 pesos por mayor o menor. Jiménez. Debe ser varios. Bueno, 10. 75, es decir. Viene en caja. No, 80 o 70. Hola. Sí, ¿qué querés? Sí, empanadas. No sé si. Empanadas. ¿Vos sos el reemplazo de Jiménez? Sí, estamos acá, la verdad que creció mucho el negocio desde que se fue, la verdad que esperamos que no vuelva porque esto no para de facturar. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Sí, decime. Reloj, pulsera con pelo y con... ¿Qué es tibio? ¿Tenés? Mirá, acá vendemos todo legal, ponele. Ah. Pero te consigo del otro. Hola. Sí. Te pido si querés y te dejo tranquilo ya. Sí, pedime. Te pido 6 de carne suave. 6 de carne suave. 6 de carne picante. Anotame, Pochito, anotame. 6 de carne suave. 6 de carne picante. 6 de carne picante y 2 relojes. Sí. 3 de jamón. ¿Qué me dijiste? No. Sí, 2 Rolex. No. Rolex, la X, bueno. Raúl. No, estoy buscando un conjunto de Raúl. Interior, ese que vi que me mostraste el otro día. Ah, hola. Todavía. Bueno, carajo. Escúchame, sí, que sí. Para que estoy atendiendo al cliente. ¿Qué querés? Dale, rápido. O atender al cliente o tomame el pedido porque no podés hacer. ¿Estás dando órdenes a mí? No, digo que no puedo. No. Pedime perdón. Está bien, pero ayer estaba llorando porque no. 37, chicos, vamos ayudando. Sí. Tu bombacho y tu corpiño ya lo saco, mi amor. El probador es atrás de los cajones de fruta. Dale, voy yendo. Dale, ¿te quedó uno de los televisores 29? Me quedan 2, pero uno está fallado. ¿No fijaste la falla? Raúl. ¿Cuánto lo pagas? 2,5 lucas. Raúl. Sí. 6 de carne suave. ¿Descansaste? ¿Pero cuánto vas a repetir lo mismo? No terminé. ¿Pensás que soy tarado? No terminé. ¿Vos te pensás que soy tarado? No. 6 de carne suave, 6 de carne. Perdón. No te voy a pedir perdón si vos estás atendiendo 10.000 kioscos. 38. Otra vez vos, flaco. ¿Qué querés? ¿Vas a comprar o no vas a comprar? ¿Tenés por importado que no se puede pasar a Argentina por trabas de importaciones? ¿Tenés? ¿Por qué no si me pedís cosas fáciles? ¿Qué querés? ¿Un teléfono? Sí. Ay, ¿tenés un teléfono vos? ¿Tenés teléfono? No. ¿Querés venderlo? No. Yo quiero empanadas. Sí. Empanadas. 6 de carne. 6 de carne picante. 6 de suave y 6 de jamón y queso. 39. ¿39? Sí. ¿No te queda mal? No tenés una masita para dar. Para mí te queda bárbaro. No, me parece que mirá, mejor acá, no me gusta. No. Raúl. ¿Qué querés? Sí, ¿qué querés? Raúl. Cerrame el pedido y seguí con lo tuyo. Bueno, está cerrado, gracias. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Virtue, send my condolences to good.

Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Orlando 4 estrellas, desde 250 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Las Vegas 4 estrellas, desde 334 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Fort Lauderdale 3 estrellas, desde 348 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Este verano, la lista del Movistar Free Music Grandes Éxitos te trae una de esas listas que te gusta armar. Entrá a movistar.com.ar/eventos en comunidad y elegí los 5 temas que más te gustan de Miranda, La Ley, Cuarteto de Nos e Ilia Curiaquian de Valderramas. Los elegidos los van a tocar en un show gratuito para la comunidad Movistar el 29 de enero a partir de las 20 horas en la plazoleta Almirante Brown y Rambla Casino, Mar del Plata. También venía a disfrutar de los temas de Poncho. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar/eventos en comunidad. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. de la noche, en este Metro 80 de miércoles, escuchamos a Peter Bjorn John con la canción del silbidito, así la conocimos, se llama Young Folks y es tema Despegar, porque despegar.com tiene el mejor precio para tu viaje. Metro. Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Estás escuchando Metro y Medio. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Se trata de Daniel Balmaceda, quien está del otro lado de la línea para contarnos la historia de los balnearios. Mar del Plata en un momento era muy top porque tenía solo la zona de la Rambla, hoteles de mucha categoría y super casas. Entonces era medio exclusivo. Muchos arrancaban a comienzos de diciembre, se iban para Mar del Plata y volvían a Buenos Aires, te diría que recién para Pascua. Y la vida social era muy importante. Entonces es que cuando alguien se quedaba en Buenos Aires, estamos hablando ponele del 1900, si estabas en Buenos Aires y querías siempre estar aparentando, no salías de tu casa para que no se vea que no te habías ido a Mar del Plata. Nicolás Artusi, Sumidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Sabés cuál es el sonido de los desodorantes para hombres? ¿Sabés cuál es el sonido de Nivea Men Sensitive Protect? Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. ¡Ensaladero! Hay hierbas al limón, vinagreta suave. Hay provenzal con un toque de mostaza y oreganato con un toque de limón. Nuevo sabor para ensaladas no. Mezclalo con 3 cucharadas de agua y 2 de aceite y agregalo a tu ensalada de siempre. ¡Mmm, riquísimo! ¿Vos qué gusto querés? Conoce más en nor.com.ar. Tengo el dato que te levanta cualquier atardecer. Gansia Spritz más naranja. Escucha. Llenas un vaso con hielo, servís Gansia Spritz, le agregas jugo de naranja y listo. Buen dato, ¿o no, locutor? Dato. Datazo. Gracias. De nada, vos te mereces esto y mucho más. Gansia Spritz, más naranja, más amigos. Mantenete inquieto. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Viajando por el mundo descubrí glaciares, montañas, desiertos, selvas, cascadas y playas. Viajando por nuestro país también. Con hoteles despegar.com, subite a tu Chevrolet, pone primera y recorre Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles para escaparte en auto. Hotel en Mendoza, 4 estrellas, desde 370 pesos por persona en base doble. Hotel en Mar del Plata, 3 estrellas, desde 333 pesos por persona en base doble. Hotel en Villa Carlos Paz, 3 estrellas, desde 351 pesos por persona en base doble. Recorre el país con hoteles despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Nos enamoramos los dos por primera vez y de la misma mujer. Una historia de amor entre un hombre, su socio y su mujer. El misterio de la felicidad. Guillermo Francella e Inés Esteves en una película de Daniel Burman. El misterio de la felicidad. Estreno 16 de enero, solo en cine. Carreras de músico electrónico y DJ productor. Mezcla y masterización. 4551-7924. Escuelasónica.com.ar. El verano en Buenos Aires tiene música y es Miranda. Jueves 16 de enero vuelve Miranda a Niceto Club. No te pierdas la magia y lo nuevo de Miranda. 16 de enero, Miranda, en Niceto Club. Entradas anticipadas en Niceto y Tiquete. Pequeña mosca. El Galpón de Guevara presenta Mashup Mezcla 1. El nuevo espectáculo de Leo Kramer. Teatro con música en vivo, aéreo, danza y tecnología se combinan para contar una historia fantástica con artistas invitados. Mashup Mezcla 1, donde la realidad es la proyección de tus deseos. Sensacional estreno jueves 16 de enero en el Galpón de Guevara. Entradas en venta por Ticketek. A vos que fabricás materiales para la construcción, te proponemos construir un futuro mejor para tu pyme. Galicia Negocios y Pymes te acompaña y te ayuda, ofreciéndote siempre soluciones concretas y el mejor asesoramiento financiero. Conocé más en bancogalicia.com/negocios y pymes. Buenos negocios.